Cristian Lara, comisario jefe de la Brigada Antinarcótico de Valdivia. Bueno, comisario, coméntenos de un procedimiento policial donde se detuvo a un ciudadano de nacionalidad colombiana por el delito de tráfico de cocaína. Sí, efectivamente, el día jueves recién pasado, en horas de la mañana, oficiales de acá de la Brigada Antinarcótico realizaron un control terrestre antidrogas en el sector del peaje Lanco. En este contexto se controló a varios vehículos que viajaban en dirección a la zona sur del país, y entre ellos a un bus interprovincial, logrando descubrir que efectivamente viajaba como pasajero un ciudadano colombiano que fue alertado, ¿no es cierto?, por los canes detectores de drogas, que al parecer entre su vestimenta llevaba droga. En este escenario los detectives lo controlaron, pudieron revisar sus pertenencias y efectivamente se le encontró varios ovoides con cocaína sólida en este caso. Fueron cerca de 260 gramos de clorhidrato de cocaína, lo que en dosis, estamos hablando más de 800 dosis de la droga, así que para nosotros resulta una diligencia muy importante. Muchas gracias, comisario.